nunca supe hacer nada demasiado bien. Nunca quise ser otra perfecta tuerca de este inmenso burdel. Nunca conseguí un buen trabajo, pero mi mayor fracaso lleva nombre de mujer. Este mundo donde a la lucidez se la llama locura. Pasé los largos años de mi niñez planeando la fuga, y tiempo después se confirmaron las dudas. No hay dónde escapar, ni salida alguna, ni salida ninguna. Y a pesar de todo, hasta el momento atrapado, sigo sobreviviendo, y a ratos me escapo de esta esclavitud, esta mentira que no ser impuesta. Yo creo que mi mayor virtud es a la vez mi mayor defecto. Estoy aquí, lo hace ya que volé muy lejos, lejos a otro país, donde nunca me haré viejo. El cuerpo se puede pudrir y envejecen los espejos, pero lo que hay dentro de mí nunca va a morir. Tan solo lo dejo, tan solo lo dejo, tan solo lo dejo. Una idea, un alma, un sueño, una verdad que se abre camino. Un destino inexorable, más allá del cuerpo, insignificante, un lugar común que no tiene dueño, donde reposa la luz, más allá del tiempo.